El Defensor del Pueblo también está en la red de redes. Visite nuestra página web www.defensor.gov.ar. Hagamos creíbles todos los derechos humanos. La gente y su defensor. Estamos en comunicación con el defensor adjunto de Paraná, en la provincia de Entre Ríos, quien ha hecho la Defensoría de Entre Ríos, no de Paraná, una presentación por hechos de seguridad en la ruta 168 ante el gobierno de la provincia de Santa Fe. Entonces quiero que nos cuente, Pablo, ¿cómo le va? Lo saludamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Quiero que nos cuente de qué se trató esta presentación y por qué la Defensoría de Paraná hizo esta intervención. Bueno, vienen ocurriendo una serie de hechos que nos han preocupado muchísimo en un corredor vial que tiene una intensidad muy grande porque vincula no solo las ciudades de Paraná y Santa Fe, sino que es la ruta del Mercosur y que también oficia de eje del corredor bioceánico entre el Atlántico y el Pacífico. Estoy hablando de la Autovía Nacional 168. Desde hace un tiempo hay una población que está asentada en la zona, en una zona de islas, cercano a la ciudad de Santa Fe, que agrede a los automovilistas arrojando piedras, colocando miguelitos sobre el asfalto para que los autos rompan su cubierta y de ese modo aprovechar a cometer algunos delitos, asaltándolos y generando incertidumbre y caos en lo que es la circulación. Ante esa situación y numerosos reclamos que hemos tenido, inclusive con un caso que fue testigo porque le ocurrió a una periodista de un canal local, de modo que lo hizo público. En otros casos, muchos ciudadanos no se animaban a dar su nombre y apellido. En este caso, ella lo hizo y tramitamos entonces ante la Defensoría del Pueblo de la provincia de Santa Fe, que el doctor Lamberto rápidamente puso todo su equipo a trabajar y se iniciaron actuaciones ante Gendarmería Nacional, la Secretaría de Seguridad de la provincia de Santa Fe y también ante la Policía de la provincia de Santa Fe. Entendemos, yo quiero hacer una salvedad en esto y rescatar a mucha población circundante en esa zona que vive y trabaja de manera absolutamente honesta. Son hombres y mujeres de bien que van a Santa Fe o a Paraná a trabajar de distintos oficios. Acá se trata de un grupo seguramente reducido, pero que provoca daños graves en la seguridad y en la vida misma de las personas que circulan, vuelvo a repetir, por una ruta que tiene un flujo altísimo. El nivel de circulación es muy grande por día y prácticamente no cesa durante las 24 horas del día. Claro, según lo que yo me acuerdo, es la ruta que pasa por el túnel subfluvial, ¿no? Exactamente, claro. Es decir, cuando uno sale de la ciudad de Paraná, transita por el túnel subfluvial Duranga Silvestre Begnis e ingresa entonces, o sea, en territorio de Islas Santafesino, por la ruta nacional 168, que es una de las rutas más cortas del país, hasta que se vincula o conecta con la ruta provincial 1, que es conocida como ruta de la costa en la provincia de Santa Fe. Claro. Y además está iluminado, además. Sí, yo recuerdo haber pasado de noche y estaba iluminada toda esa ruta, toda esa zona, porque era una zona de muchos corredores saliendo tanto de Santa Fe como entrando a Paraná. Sí, hay un tramo que está iluminado, y ese es otro tema, y hay un sector que, si bien las luminarias están colocadas, las luces están apagadas desde hace muchísimo tiempo, y es justamente la zona en la que se están cometiendo este tipo de delitos. Claro. Entonces nosotros estamos reclamando ahora a Vialidad Nacional, fundamentalmente, aunque también se ha hecho una actuación a Vialidad Provincial en Santa Fe. Y digo Santa Fe, si bien yo soy de Paraná, porque las jurisdicciones de la provincia, claro, de Santa Fe, sí, aunque el reclamo lo iniciamos desde nuestra defensoría local. Sí. Se está peticionando ante estas autoridades para que nos den respuesta y conocer cuál es el motivo por el cual esas luces no funcionan, habida cuenta que los ciudadanos pagamos impuestos de todo tipo, entre otros para mantener justamente esa ruta en condiciones de ser transitada. Es una zona, además, que debería estar perfectamente señalizada e iluminada, porque se atraviesa todo un circuito de islas con muchos puentes aliviadores, sí, por lo tanto la visibilidad es fundamental. Claro, y además por jurisdicción de seguridad le corresponde a Gendarmería y a Policía, ¿sería? Sí, claro, el control de la ruta, que es nacional, uh-huh, está, sí, bajo la órbita de Gendarmería, uh-huh, aunque la competencia de Gendarmería habitualmente tiene que ver con la trata, con el tráfico de personas o de estupefacientes y demás. Sí, sí, sí. Y la población circundante que habita en la zona de islas, entiendo que debe ser competencia de la policía de la provincia de Santa Fe o de las áreas de seguridad de la provincia de Cine. Pero en esto encontramos el acompañamiento, por eso repito, este inmediato y presto del doctor Lamberto, que ya se ha comunicado con las respectivas jurisdicciones vinculadas a justicia y seguridad para que el tema se pueda atender y podamos dar una respuesta rápida en la solución a esta problemática. Nosotros tenemos que garantizar derechos, entre ellos el de la libre circulación y de la seguridad de cada ciudadano, y sobre todo al hombre de bien, al hombre honesto que utiliza esa autovía para trabajar, para estudiar. Hay un tráfico, les quiero comentar, sí, intenso, fluido entre Paraná y Santa Fe, fundamentalmente de estudiantes y trabajadores que asisten en ambas ciudades al conjunto de universidades que nuestra región tiene, que es un cruce permanente. Santafesinos que vienen a Paraná o paranaenses que van a Santa Fe, lo mismo los docentes o trabajadores. Por lo tanto, es un circuito vial al que hay que prestarle mucha atención. Perfecto. Pasando a otros temas, ¿qué otros temas está tratando la Defensoría? ¿Cuáles son las denuncias o las quejas más importantes que han recibido últimamente? Bueno, la nuestra es una defensoría local, uh-huh, es una defensoría de la ciudad de Paraná. Si bien la Constitución de la provincia de Entre Ríos reformada establece la posibilidad de crear una defensoría provincial, la misma todavía no ha sido cubierta y nosotros estamos reclamando a la legislatura que lo haga. Digo esto porque los temas nuestros tienen que ver con aquellos en los que el municipio de Paraná presta servicio. Entonces, sí, entre los temas centrales van a aparecer aquellos que tienen que ver con la infraestructura, con, claro, la trama vial, con los servicios de agua potable, de cloacas, pero por supuesto que estamos atravesados por muchos otros temas que, si bien no tenemos una competencia directa, no podemos hacernos los distraídos, mirar hacia otro lado y asesoramos o acompañamos al ciudadano. Entonces, tal vez usted me pregunta cuáles son los que más me preocupan o duelen, digamos, con la rapidez con la que hay que trabajar, son aquellos vinculados a la salud y a todo lo que tiene que ver con la seguridad social. Claro, pensiones, jubilaciones. En esto, bueno, estamos trabajando todos en red, por suerte, a través de ATRA. Uh-huh. En esto todo el equipo, inclusive del doctor Alejandro Amor, desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, nos acompaña con asesoramiento y apoyo con los organismos que residen en la Ciudad de Buenos Aires. Y entonces, temas de resarcimiento, de jubilaciones, de pensiones, de acceso a la salud, la prestación de obras sociales, son temáticas que también repercuten en nuestra defensoría. Los temas de personas con discapacidad especialmente son los que nos conmueven y que tratamos de recurrir rápidamente a los organismos del Estado, a las empresas privadas que tienen un servicio concesionado por el Estado para que presten el servicio que corresponde y cumplir así con los derechos que tienen los ciudadanos. Perfecto. Para finalizar, me contaba fuera del micrófono de su profesión, geógrafo. Sí, sí, dedicado al análisis del espacio geográfico fundamentalmente, porque el área que más me ha interesado siempre tiene que ver con el ordenamiento territorial. Uh-huh. Si bien yo en estos años que estoy como defensor he tenido que dejar un tiempo la docencia universitaria, uh-huh, soy profesor titular en la carrera de geografía de la Universidad Autónoma de Entre Ríos, sí, sí. Sí continúo con una función no menos interesante, que es estar al frente de una Secretaría de Investigación y Posgrado en una facultad, que es la de Ciencia de la Gestión, y imagínense que, bueno, el geógrafo puede hacer mucho, sí, generando nuevo conocimiento, justamente, y aplicando, bueno, todas las concepciones que están vigentes hoy en la geografía postmoderna, podemos decir ya, sí, sí. Para satisfacer también muchas de las demandas sociales que tiene nuestra sociedad y población Claro, el tema del ordenamiento territorial, sobre todo ciudades como, bueno, Paraná, mismo Santa Fe, ciudades que han crecido mucho también y muchas veces no organizadamente, sí. ¿No? Bueno, justamente Paraná no tiene fundación, así que imagínense que de ahí ya no hay un territorio planificado. Sí, sí. Entonces la función de un geógrafo allí es muy importante en lo que significa pensar una ciudad a 50, 60, 70 años. Y en esto la competencia del geógrafo es clave junto con otros profesionales, porque siempre se intenta trabajar en equipos interdisciplinarios cuando se hace un abordaje territorial. Y Paraná está creciendo mucho, bueno, estamos planificando un puente que va a vincular también a Paraná con Santa Fe, ya sobre el río Paraná, paralelo al actual túnel subfluvial, de modo que hay mucho para pensar en obra y en infraestructura en este sentido. También cómo tratar al río, ¿no? Cómo cuidar ese río que tanta vida le ha dado a las dos ciudades y bueno, y que da tanto río arriba como río abajo, ¿no? ¿Cuántas ciudades viven de él? Así es, exactamente. Bueno, doctor Pablo Gradivo, muchas gracias por haber estado con nosotros en la Gente Defensor. Bueno, muchas gracias a ustedes por ocuparse siempre de todos estos temas. Hasta luego. Muy bien, hasta luego. Acción social. Acción social. Medio ambiente. Medio ambiente. Salud. Usuarios. Concesiones. Concesiones. Entes reguladores. Entes reguladores. Hagamos creíbles todos los derechos humanos. La gente y su defensor.